Se fue y me dejó un mensaje en el buzón de voz. Aquí ya no hay culpables, pero mando yo. Y se fue de mi cama. No sé a dónde, pero espero que no seas feliz. Llevabas un gato muerto y algo de mí. Mi sarcasmo de preventa, mis miedos, mis carencias, mi camisa de fuerza, el vodka, los amigos, los memes, demasiado calor para estar vivo. Y aunque parezca todo, dejas de algo importante, dejas de algo en visto. Dejate un corazón de ansiolíticos, de ansiolíticos. Se fue tirar para adelante, no hay nada que hacer. De amor nadie se ha muerto, lo recuerdo bien. Y ahora hay que aplicarlo. No sé con quién y espero que no seas feliz. Llevabas un gato muerto y algo de mí. Mi sarcasmo de preventa, mis miedos, mis carencias, mi camisa de fuerza, el vodka, los amigos, los memes, demasiado calor para estar vivo. Y aunque parezca todo, deja de algo importante, deja de algo en visto. Deja de un corazón ya ansiolítico, ya ansiolítico, ansiolítico, ansiolítico, ya ansiolítico, na na na, ya ansiolítico, ansiolítico, ansiolítico. Gracias. Bueno, la siguiente canción trata de un tratado de psicología que hizo un escritor que yo admiro mucho que se llama Bioy Casares. Tú me dices, no, a mí me llega el pincho tu rollo de la literatura, yo no leo nada. Bueno, no importa, te jodes, vas a escuchar. Y la cosa que este tipo en su novela Dormir al Sol plantea que el protagonista se casa con una mujer espectacular, después llega el matrimonio y empieza a ver en su esposa muchos defectos, ¿no? Y renegaba de su esposa hasta que un día viene un médico y le dice, yo puedo dejar a tu esposa sin ningún defecto. Y el tipo no le cree, la manda a la esposa a la clínica y el tipo le quita todos los defectos y la manda a la mujer perfecta. Y el tipo dejó de discutir, dejó de renegar. Todo era perfecto y el tipo se hartó y fue al doctor y le dijo, quiero que me devuelvas a mi esposa. Y el tipo le dijo, no, no puedo. ¿Por qué? Porque los defectos que tenía ella se los metí en un perrito y el perrito se fugó. Y lo que plantea la novela es que nosotros, mira a tu enamorado, mira lo que tengas. Y tú te enamoras siempre de los defectos. Nox, ¿qué me estás hablando? En palabras mercadotécnicas, son los defectos los que nos atraen, no las virtudes. Si no me crees, míralo bien. ¿Cierto? Es más, si lo vieras bien, imagínate que un día cambie. Que ya no tenga el canino salido. Que le vuelvan a poner la muela del juicio. Que ya no tenga panza. O del otro lado, imagínate que a tu novia le aumenten las boobies. O que le borren las estrías. Piénsalo un ratito. En el fondo, ¿qué te gusta de tu pareja? Siempre van a ser sus defectos. Porque hasta eso es bello en ella o en él. Mi enamorada tiene un culito chiquito, tímido, casi cobarde. Pero es mío. Y esta canción trata de ver con amor a quien tengas al lado. Esas marquitas que hay en tus piernas, que te acomplejan si vas sin medias, son las estrellas de mi universo, las que me guían cuando me pierdo. Las que me alumbran cuando navego, amor, qué gracia cuando me cuentas. Amor, mis tetas son tan pequeñas, y yo pregunto si es grande el viento o qué tamaño tiene el invierno. ¿A quién le importa si eres perfecta? ¿Cómo la vida si voy contigo? ¿Cómo la muerte si es a tu lado? ¿Cómo tu boca tapando el frío? Perfecta, como una madre besando un hijo. Todo brazo, no te los tapes. No seas tan tonta si tú ya sabes que son la sala de mi esperanza y dos caminos para ir a casa. El contrapeso de mi balanza, con tu sonrisa y enciendo el mundo. Veo tu culo y veo el futuro. En tus dos labios yo me hago el muerto. En tus dos brazos llego hasta el cielo. Tengo bien claro que eres perfecta, como la vida si voy contigo, como la muerte si es a tu lado, como tu boca tapando el frío. Perfecta, como una madre besando un hijo. Gracias. Bueno, ¿cuál? ¿Cuál? ¿Ah? ¿Cuál? Bueno, la siguiente canción se la quiero dedicar a toda la gente que me ha brindado mucho cariño desde que llegué. Yo llegué el lunes. Agradecer a mi amigo Mao por dejarme en su casa y a la gente que estuvo en la plaza conmigo, muriéndonos de frío, conversando. Yo sé que la gente en Cusco es muy tímido o muy tímida. Yo estaba en la puerta, entraron tres personas, no sé quiénes son, y el chico estaba todo huevado así. Y sus amigos, pero dile, no te va a morder. Y lo tuvieron que empujar para que me pida una foto. Sé que estás ahí. Pero esta canción va para toda la gente que la está pasando mal, la gente que toma su desayuno en el Mercado San Pedrito, en el puesto número 80 de la señora Vilma. Para la gente de a pie. Para un mundo de a pie. Tacos de princesa y vestido de color sobre una pista de arena, me dijiste por favor, llévame a caminar, prendamos un cigarrillo, que esta noche es Navidad. Si tú te quedas conmigo, hey, esperanza. Me empezaste a hablar de amor. Me dijiste es una trampa que te caga el corazón. Llévame a caminar. Prendamos un cigarrillo. Que esta noche es Navidad. Si tú te quedas conmigo. Por hablar, el mundo es un jardín sin nevar y sin nadar. Mandemos a volar los miedos que pasaron. Si hay un mundo mejor, seguramente es a tu lado. No tienes expresión, no, eso lo tengo claro. Las mejores palabras de amor solo se dicen los extraños. Ámame a tu manera, no me importa si me olvidas. Que la memoria es selectiva, solo olvida a quien te olvida. Solo olvida a quien te olvida. Y esto para los que les faltó el aire al subir al Limbus también. Esta parte va para ellos, ¿ah? Underground, vengo de más abajo, de un barrio marginado, clase obrera sin trabajo. De niño despertaba con el ruido de la calle, con la mente en la pistola del cajón de mi padre, carajo. Fui un cobarde hasta los 13 que aprendí que vive con miedo, no vive y muere dos veces, hoy me fajo. Pues los problemas son combustible y tú decides si llenar el tanque o quemar el convertible. Así tomé a la enfermedad cuando llegó, cuando el doctor me prescribió alejarme de la presión. Así yo viajo, aún con taquicardia en el avión, porque no luchar por lo que amas es la peor enfermedad del corazón. Y no pienso ser víctima de esto. Estoy listo, duermo con los tenis puestos. La tierra guarda algún secreto gigantesco, porque yo podría jurar que cada vez que caigo crezco. Solo olvida a quien te olvida. Veo como negro, ni tengo un flow caribeño. Mi barrio también es punto y es más caliente que el de ellos. Nuestra zona podrida, me anhelamos pasillos bellos. Las peores instalaciones forjan hombres de empeño. Soy un león en defensa de mis hermanos. Desde que volvieron en presa, todo lo que quiero y amo. Y vergüenza en la caridad, pero no en lo que regalo. También honor en robar, depende de quién sea las manos. Te parezco inferior, lo sé. De cualquier manera, por mi modesto modal, en mi situación financiera, el hambre de mi estómago, el hambre de tu cartera. Yo tengo más en el cráneo que tú y tu pandilla entera. Para decírtelo de algún modo, enterré a mi madre y a mi hijo con las mismas manos que como. Y tú preguntándome cómo funciona la vida, no lo verás en el Facebook, lo aprendes mientras caminas. La peor parte del día es cuando se vuelve a empezar. Solo que el miedo es una sombra, pesa más que la verdad. La vida es dura, claro que sí. Te programaron desde niño, eso te vuelve infeliz. Desaprende, vuelve a la raíz. Hambriento de conocimiento, que nadie lo mastica. Y por ti, atento, investiga o creerás lo que digan. Y vivirás en su verdad o peor, en su mentira, sin teorías de conspiración. ¿A quién no le conviene repartir los bienes? Al que lo tiene, no hay discusión, respira. Ocurren cambios mundiales y no obedecen intereses colectivos sino individuales. El rico no es mi enemigo es la ignorancia y está en todas las clases sociales. Madre de todos los males, la humanidad necesita gente sabia, no rica. La diferencia radica es que cuando se comparte, un billete se parte, pero una idea se multiplica. Gracias. ¿Ya qué canción quieren, ah? Uy. Espérate, espérate. Oye, ¿quién le ha mandado el...? Espérate, espérate. Ah, le ha mandado el video. Okay. No. A pesar. Me había olvidado que había cumplido un año hace poco. Suele pasar. ¿Quién no se ha olvidado el aniversario alguna vez? Algunas veces pasa. Yo cumplí un año hace poquito. Pero, bueno, yo no me voy a echar grasa. Su exnovio de mi novia le presentó mi música. Así que técnicamente le debo una al pata. El pata es musulmán. No me acuerdo cómo se llama, pero debe llamarse Capum, ¿no? TNT. Anfo. La cosa es que el tipo le dedicó esta canción a mi novia, se llama Unilateral. Y yo hice una canción diferente que se llama Unilateral 2, con una mejor letra y todo el rollo. Y ella me dijo, esa letra no me gusta, yo quiero que cante la primera. Y nunca voy a saber si cuando cante esta canción, igual que te lo dije a ti, ella está pensando en mí o en él. Pero no importa en quién piense. Igual, le debo una al tipo. A pesar que nuestros signos zodiacales se lleven mal, a pesar que tus amigos todavía me quieren matar, a pesar que me viste de frente y de costado, ¡vámonos! A pesar que por un momento creí que me habías olvidado, a pesar de todo, hey. Va. Unilateral, pero te amo. Y eso no cambiará el mundo, solo me cambiará a mí. Y no quiero, pues eso te incluye a ti, solamente a ti. A pesar que tus padres me odien cada día más, a pesar de todo el daño que algún día te pude causar, a pesar de los errores y virtudes, a pesar de la distancia y la religión, a pesar de todo, ¡hey! Estoy proclamando mi amor, buscando una respuesta a este signo de qué. Ya que estoy deleitándome en tus ojos, dibujándome en tu rostro, mientras que yo me pregunto de por qué demonios te amo y no encuentro una razón. Muchas gracias. A pesar. ¿Cómo lo dirían en Arabia, no? ¿Cómo lo dirían en Arabia? Hacer G, ja, G, de Jebe tú de Jebe, say you know we. A Javi and the Boogie and the Boogie TV. Bueno. ¿Ya? Cielo. ¡Cielo! ¡Oh, estaban acá arriba! ¡Ah, tú eras! Bueno, a mí siempre me ha gustado reírme de todo, porque la vida y las personas somos muy, muy doble moral, y a veces siempre sin querer queriendo. Hoy día fui, como siempre, a tomar mi desayuno al Mercado San Pedro. ¿Sí conocen el Mercado San Pedro? Saben que soy fan. Pero las jugueras no venden pan, ¿cierto? Lo mandan a comprar afuera, ¿cierto? Entonces un día la correteé a la señora porque me lo vendía a sobreprecio y salgo y veo a la tía que vende el pan con queso, que es en la puerta 2, la que está en el medio, y voy hoy día y le digo, señora, dos panes con queso, y la señora me dice, la señora con su celular ahí, ay joven, ya, saca el pan con la mano, ¿eh? Con la mano, lo tira. lo parte así con las dos manos. Yo la miro, pero yo como la hueva, yo sobreviví a Alan, pero weón. Yo tomaba, Alan me preparó para esta hueva. Y le abre, agarra el queso con la mano, se limpia, contesta el celular, le pone en la bolsita todo y para cobrarme el dinero, se pone la bolsa. Y todavía le echa alcohol, todavía va. Y me da el pan. Yo la veía y en el fondo todos somos así, ¿no? Siempre exageramos todas las cosas. Como cuando nos terminan. ¿Ya? Esta canción se llama Todo se terminó. Todo se terminó. No sé si fue la luna o es que nunca salió el sol. Vamos a cantar qué. O si fue la prisa de encontrar un nuevo amor mucho antes de que amanezca. Y tú estás ahí con tu postura de futura empleada del hogar y me preguntas ¿quién soy yo para meterme ya en tu vida? Y tienes razón, mucha más que ayer. Cantarlo. Sé que no has perdido nada. Sé que no has perdido nada. Todo se terminó. No sé si fue la crisis o se devaluó el amor o si fue la angustia de encontrarte cada noche o no encontrarte que es peor. Y tienes razón, mucha más que ayer. Encontrarte cada día, de perderme entre tus brazos, de encontrar entre tus labios el sabor que tiene otro y no me importa si me voy o si me quedo en este mundo, si me pierdo entre tus labios, quizás olvide quién soy. Gracias. Estoy muy enamorado. Yo también siempre pienso en ti, mira. Estamos aquí en Cusco. Perdónalo, estamos huevados. No voy a mandar eso. Hola, amor, estamos en Cusco y no ha venido nadie aquí en el Limbus. Eso sí, más o menos. Pero ayer me quedé conversando con una chica que está enamorada de su ex todavía. Yo tengo que reconocer que eso es tener agallas. Yo estaba con Zorro, con Maiku. Ella llegó a la venta de la calle, ¿cierto? Y dijo, yo todavía pienso en él y él no en mí. Yo no sé qué tendrá ese chico. Debe ser aventajado. Debe ir a orinar con un amigo para que ponga el hombro. ¿Cierto? Para dejarlo caer. Debe ser un crack. Así que le voy a dedicar esta canción a ella. ¿Cómo pides que te olvide? ¿Cómo puedes ocultar todo este amor? Y si no quieres hablar, me da lo mismo. ¿Cuándo? Hoy. Ya pasó, no pasa nada. Ya puedes quitar mi foto en la pared. Ahórrate el melodrama. ¿Por qué? Porque aquí no. Y te lo digo en inglés. Porque aquí todo. Y te lo digo de todo corazón. Porque aquí todo. Si no fuera tu amigo sería un acosador. Porque aquí todo. Y para un trío me faltan dos. Porque aquí todo. Todo está bien. Ya está bien para adelante. Porque aquí nadie se muere de amor. Ay, hay cosas más importantes, creo yo. Y si un día me recuerda, ¡no vamos! Y tienes más dolor que vanidad. La la la la la. Ahorrate el melodrama. Y no vamos a Machu Picchu a pie. Porque aquí todo. Tengo los hongos, me falta el laurel. Porque aquí todo. Porque aquí todo sin ti. Todo está muy bien. Bueno, yo ya me empilé, así que yo me voy despidiendo. Muchísimas gracias. Pero gracias a ustedes, este 10 de diciembre vuelvo a Cusco, porque ya sé que mis canciones no son radiales, no salimos en la tele, nadie nos conoce. Así que voy a venir con unos amigos. Para la gente que iba a ver a Líbido por la hueva, porque no van a cantar sus éxitos. Y que lo graben, pero la verdad. Así que, aún es Líbido. Así que este 10 de diciembre volvemos con Toño Jauregui y con mi amigo Jovan Tomasevich. Sí lo conocen, ¿no? Unos muchachos que están empezando ahí. Entiende por favor lo que yo estoy sintiendo. Voy buscando un lugar donde pueda. No me sé esa canción, pero sí la puedo cantar. Tengo tantas ganas de saber de ti, sobre todo que me digan que te has muerto. Me conformo si me dicen que ya no puedes salir a los bares donde te estampé mis besos. Ha pasado un año y todo sigue igual. ¡Soy un tonto! No me basta que te mueras, necesito un poco más. También quiero que se mueran tus amigos. ¡Vámonos! Si no te mueres, por lo menos va. Quiero verte por los bares. ¿Has practicado, mira? Y si no te mueres, te tengo. Tengo taquicardia que no puedo comer, hasta que no me deja pensar. Que no quiero verte por los bares. Respirar. Tengo tantas ganas de saber de ti. Y ojalá que la vacuna china te haya sacado bigote. Me conformo si me dicen que ya no puedes salir a los bares donde destapé mis besos. Ha pasado un año y todo sigue igual. Y soy un tonto y tú eres mi tontería. ¡Ea! No me basta que te mueras, necesito un poco más. También quiero que se mueran tus amigos. Y si no te mueres, por lo menos bebe mucho, folla mucho, fuma muchos cigarritos. Y que no quiero verte por los bares. Respirar. Y si no te mueres, vete lejos. Tengo taquicardia que no puedo con mi alma, que no me deja pensar. Que no quiero verte por los bares. Respirar. Gracias. Bueno. Ya la siguiente canción se llama Mátalos a Todos. Gracias, de verdad. ¿Cuándo volvemos? ¿10 de viernes o...? Ya voy en una semana antes, ¿no? Ay, ya. Ah, tú no has venido con él. O decían. No, cielo. No fue como dijiste que sería, pero al menos hoy lo intento. No quise lastimarte, pero sé que eso es parte de este juego. No, cielo. Hoy te invito a caminar, si no te aburro, claro está. Quizá debiera de entender, quizá nunca voy a entender que simplemente es el amor. Hey, ¿qué pasa? No, cielo. Sonríe. Caminar sobre mis huesos, brinda un poco de tu luz e ilumina esta ciudad. No existe nadie como tú, así en la tierra como en el cielo. A veces se nos queda algo nuestro sin querer en otros cuerpos. Debiste recordarme que sin ti la vida solo es un infierno. Sí, cielo. Hoy te invito a caminar, si no te aburro, claro está. Quizá debiera de entender, quizá nunca voy a entender. Simplemente es el amor y ¿qué pasa? No. Un poco de tu luz e ilumina esta ciudad. No existe nadie como tú, así en la tierra como en el cielo. No, cielo. No fue como dijiste que sería, pero al menos hoy lo intento. Gracias. Yo no fui. Ahí está. Ese es. Aprende. Aprende. Yo era la novia de Calamar. Pero no me la sé. No, no, Porque no me sé mis canciones, tengo 600. ¿Cuántos novios has tenido? No te voy a decir. No te acuerdas también, ¿ves? Es igual, es igual, es igual. No, se me encela, pero bueno. Sí. ¿Pero cuál quieres tú? ¿Otra? ¿Otra? No me sé esa. ¿Otra? Busca la letra. Segundo nombre, ¿por qué? ¿Cuántos años cumples tú? 24 añitos. ¿Y no sabías que tenía 24 años? Es legal en este país. Sí, sí, sí. Sí. Claro. Qué bueno, ¿verdad? De puta madre. Sí. Pero tú tienes que decirle algo bonito por su cumpleaños. Vamos, un fuerte aplauso. Aprende, bravo. No, vamos. No. Otra que dice que es su amiga también, la puta madre. ¿Ya cómo se llama tu amiga? Patricia. Nombre completo. Miluska Patricia Cuadros Olorte. Miluska Patricia Olorte. ¿Y qué te gusta de ella? El apellido yo sé que te lo sabes. Olorte, sí. Olorte. ¿De quién era? Su hermana. ¿De quién? No es su hermana tampoco, mira, hasta que le siembra mía. Tú eres la que la aguantas, pero no quieres que se entere. No, ya. Porque aguantar es feo. Exacto. Entonces, no, pero si la aguantas ya no le digas nada. Por eso, entonces, yo la arreglo, yo la arreglo. No he escuchado, no he escuchado. La novia de Calamar. Ok, no te preocupes. Ella te ama, ¿eh? Ella es mi preferida de todas. Bueno, esta canción va para la niña. Esta canción se llama La novia de Calamaro, porque yo estoy seguro que... ¿Cómo se llama la otra? Como yo estoy seguro que no tiene ni puta idea de cuál es la canción Novia de Calamaro, esta canción se llama La novia de Calamaro. Y la vamos a cantar todos, Cuéntame. Por lo cual viví, no viene al caso ahora. Dices que te diste cuenta de tu error, sabiendo cuán feliz estoy en tus brazos ahora. Y me dices que te tienes que marchar. Déjame, si ya no tienes que sentir, no tienes para qué fingir, más ayuda el que no estorba. Y no sé si es justo, pero no tengo miedo a improvisar. Planes ya no hay forma. Y me dice, tienes que marchar. Yo estoy vencido porque el mundo me hizo así y no puedo cambiar. Gracias. Esa es la nueva versión. ¿Quién era el apellido? No me acuerdo el apellido. ¿Cuál es el apellido de quién? Menos mal, menos mal. Me acuerdo de una que decía que yo era un machirulo, opresor. ¿Conozco a tu hermana? ¿En serio? ¿Alguna amiga mía tenía una hermana guapa? Bueno, esta canción sí la tenemos que cantar todos. Y si no la cantamos todos, va a quedar en ridículo. Yo soy de los que sueñan con mundos inclusivos. He visto cómo tiemblas cuando se acerca a mi piel. ¡Ey! ¡Vamos! He visto tu silencio y te mueres por hablar. Reconozco tu cintura al atleta de tu pie. Reconozco que estar vivo tiene que ver con usted. Reconozco que en un visto me he perdido en su mirada. Le propongo nos casemos. ¿Cuándo? No lo olvido con las malas. No he sufrido por amor, pero me gusta el... Hazme una prueba de alcoholemia, verás que esta no miente. alcohol para sacarte de mi mente. Asumo la alegría de asumirla con tormenta. No estoy loco por amor, estoy loco por mi cuenta. Si de algo me arrepiento es de lo que nunca he hecho. Yo guardo para ti una cara aquí en mi pecho y tú no quieres ver. Y te vas. Dos líneas azules son la línea ecuatorial de nuestro amor. Yo me quedo con los años que aún no hemos vivido. Si el amor no existe, puedes conmigo construirlo. Ya sabes encontrarme, ya sabes olvidarme, ya sabes cómo hacer para que este amor no pueda afectarte. Muchas gracias. Ya bueno, ¿cuál ya para cerrar? ¿Ah? ¿O a quién estás llamando? Respeta. Este muchacho. ¿Excusa perfecta? Miras, te la voy a cantar a ti. Yo sé que no se la saben, de unilateral no pasan. Bueno, esta canción va para las chicas que tienen... ¿Cuál quieres, mi amor? ¿Ah? ¿Quieres un gorro nuevo? ¿Qué? ¿Ah? Buenas noches, mi país. Para tu novia que está ahí al costado. Tu novia es el gorro. El de atrás es el novio. La novia es ella. Los cuatro, los cinco. Más o menos. A de puta madre. Ah, ¿estás con Joelito? Yo la voy a cantar al final, para ti. Emma, te la canto. Para ella. Para ella. Para los dos de atrás. Oye, me están loqueando ya. Ya, bueno, no importa. También la voy a cantar después. Esta canción se llama Buenas noches, mi país. Es una canción que nadie conoce, pero bueno. Todo empezó como una broma. Tú querías conversar. Me asaltaste con un hola. Ah, te la sabes. Y yo dije, ¿cómo estás? Luego salimos, ¿te acuerdas? No tenía de qué hablar. Si hasta te pedí permiso para poderte abrazar. Vamos a cantar, vamos. Luego conspiró el amor, luego conspiró la vida, luego vinieron las ganas de robarte el corazón. Siempre junto, los dos. Fuera de bromas, yo quisiera pedir un fuerte aplauso para el chico que ha pedido esta canción. Ha venido solo, ¿cierto? La ha cantado con una gana, loco. Un fuerte aplauso, por favor, que se sienta. Mira, yo vengo a Cusco no sé cuántos años y es la primera vez que veo a un tipo cantando con tanta pasión esta canción. Estás enamorado. Pero ella no de ti, pero no importa. Que no pasa nada. Y yo al final del concierto te voy a regalar mi púa, de verdad. No es mucho, pero muchas gracias por cantar con tanta pasión. ¿Qué? ¿Tu flaca está con el ex de Limki? No te preocupes. Ella sí tiene buen gusto. Eso supone que yo soy en su vida un lapsus brutus. Aunque ella niega que lo soy, y tenemos un castillo muy lindo y acogedor, y no nos importa el frío porque tenemos nuestro amor. Luego conspiró el amor, luego conspiró la vida, luego vinieron las ganas de robarte el corazón. Y juntos, siempre juntos, los dos. Ah, le están mandando en vivo. Tráeme el celular, tráeme. Ah, después. Ah, lo está dejando en vivo. ¿Estás viendo los likes? Esta historia no se acaba, pero tengo que dormir. Ella me espera ya en la cama. Buenas noches, mi país. Muchas gracias. Yo me acuerdo que la primera vez que vine al Limbus no era lo que es ahora, ¿no? Antes era la mitad de esto, creo que era mucho menos. A la segunda vez vino el dueño y me dijo, ¡Nux! ¿Qué haces aquí? Y yo le dije, bueno, acá comiendo. Me dijo, te puedo invitar algo, lo que tú quieras. Y desde ahí me han tratado muy bien. Joelito, ¿dónde está el chef? Y la otra vez, no sé si ustedes han comido antes aquí en el Limbus, pero la otra vez vine a comer, no como el otro que se estaba quejando en redes. Y... y le dije, bueno, tráeme lo que tú quieras. Gracias, hermano. Ahí está, él es el hombre, ¿ah? No tienes caspa, ¿no? Oye, no me botes la jota. Me la voy a poner. Ahí, déjalo. Y la cosa fue que la última vez que vine acá, mi pata Joe... ¿Dónde está Joel? ¿Joelito, dónde está? Me trajo una cosa así monstruosa que salía humo, ¿cierto? Y de ahí, no contento con eso, regresé. Y el mozo me trajo una pierna de brontosaurio, un tomahawk. No sé cuántas partes de carne es eso. La cosa que el tipo le tiró alcohol, le prendió fuego, prendió a dos clientes que estaban por ahí. Pero eso era para 4 días. Pero la siguiente canción yo se lo quiero dedicar, y quiero el más grande y fuerte los aplausos para los trabajadores del Limbus, de verdad, que hacen que todos la estemos pasando bien esta noche, de verdad, que se sienta, de verdad. Para los chefs también, para toda la gente que está ahí. Esta canción se llama Mátalos a Todos. No puedo cantar las dos al mismo tiempo. Después de esa, ¿eh? Así que cantemos. Y esperemos que la próxima vez que venga nos encontremos y conversemos en la plaza como seres humanos. Y podemos tomarnos un trago camuflado. Ay, no, pero ya no se puede tomar en la calle. ¡Ala, mierda! Te la voy a decir muy simple. Agarras un tomatodo de gimnasio y ahí mete el trago. Y podemos tomar en la plaza como antes, en las callejeras. ¿Cuánto tiempo, corazón? Te agradezco por el vino. Ya llegó a los 42, pero sigo siendo un niño. Pensando que el amor más serio que he tenido es el de mi madre, el de mis hermanos y mis amigos. Un salud por la mujer que fue buena conmigo. Que a pesar de lo que soy, seguimos siendo amigos. Que me dijo con ternura, pero siempre de algún modo, mátalos a todos, no tiene sentido. Por los que no tienen ganas, los que esperan que el presente se lo pasen pa' mañana, los que me dicen que no puedo porque no pudieron nada. Mata a todos los que crean que el futuro es una trampa, los que no dicen lo que piensan, tienen miedo y se callan, los que creen en la suerte y no en lo que trabajan. Correcto, los que crean que ser pobre determina su intelecto, las que mendigan el amor, a esas mátalas primero. Mata a todos los que crean que la vida es una edad, a tanto hijo de puta que postula para robar, esos tortúralos primero y no les tengas piedad. Pero no celebres, hermano, hace mucho tiempo nos ganaron. Llenamos perfiles falsos para llenar vacíos internos. Queremos 500 likes para nuestra foto de perfil, pero no nos gusta lo que vemos en el espejo. Algunos más avezados se toman la foto con temporizador porque creen que en 5 segundos se van a transformar. Hace mucho tiempo nos ganaron. Hemos puesto el dinero en el lugar de Dios y así nos va. Te sorprende más un Lamborghini que alguien que ha leído El Quijote. Yo solo espero que Dios tenga botellas de ron para que puedas hacer vieja del cielo azul una fiesta. Gracias. Gracias. Bueno. Y esto no es camote, ¿eh? Yo vengo al limbo desde hace tiempo, cuando el baño estaba acá atrás. Y ahora está en la cocina. No quiero... ¿Tú me... sí, sí, sí, es verdad, ¿cierto? ¿Ah? ¿Cuál? A la mierda, me... Estoy con C, weón. ¿Cuál? ¿Ah? Ella, la de Dios. Ella solito. Oh, mira, ya se puso las pilas, mi hermano. Ya la mierda, qué pila. Esta canción se llama Devolviendo el alma. Entre mis labios y no quiero ya quedarme en este espacio, en medio de esta oscuridad. Ey, vámonos. Ya hay alguien que me sabe. No te escucho. Quizás es el remedio de me y déjame encargado estar en mí. Sopla las canciones y no es precisamente Dios. Quizás es el remedio de alguien que no nació déjame encargado que me ama y déjame tu cuerpo en el refrigerador. Bueno, ya me despido porque se va el bus. Pero se me ha ocurrido una idea brillante como el Limbus. De verdad, muy agradecido a la gente del Limbus. De verdad, que uno no espera tanto amor. Pero tú vas a ser mi elegida porque tú estuviste ayer. Ayer vino un chico de un grupo en Huancayo que se llama Club No Recomendable en Huancayo, que es el único club que no es fan mío. No escuchan mis canciones ni nada por el estilo. No estoy mintiendo, ¿cierto? Y estos locos hacen labor social en Huancayo. Así que se me ha ocurrido, porque acá no hay club no recomendable Cusco, ¿no? Así que no sé si lo hacemos. Ya. Así que atentos al Instagram. Lo que puedan seguirme en Instagram sería bravazo. Ah, me había olvidado para ti, mi amor. Bueno. Y para no interrumpir a los comensales, las fotos van a ser acá. Te las voy a cantar a ti. Si nadie canta, no importa, tú y yo, ¿ok? Tú también te las sabes. ¿Quién se sabe la excusa perfecta? Tú no, pues tú loco. Tú. Nadie se la sabe, tú y yo nada más. Puede que tú y que yo sí seamos perfectos. Una esperanza de risa, una soledad. Puede que solo seamos la excusa perfecta de lo que hemos vivido y estamos acá. Puede que te ame incluso más que a mi vida. Soy el orgasmo que esperas en la oscuridad. Pero puede también que soy una trampa mortal. Un amor en escombro de tus ojos, el odio de todo el futuro. Mirando hacia atrás, yo te invito a volver a ser todo lo que quisiste ser. Yo te incito a saltar el abismo que quieras, fundar una escuela. Hagamos la guerra a la soledad, a la gente de mierda y a toda la idea de no ser feliz. Pero puede también que soy una trampa mortal. Un amor en escombro de tus ojos, el odio de todo el futuro. Mirando hacia atrás, yo te invito a volver a ser todo lo que quisiste ser. Yo te incito a saltar el abismo que quieras, fundar una escuela, hagamos la guerra a la soledad. Muchas gracias. Bueno, ya, ahora sí la conocía, ¿no? Bueno, ya dos canciones más. ¿Con cuál nos vamos? Ya, mientras la van pensando, esta canción se llama Ella se fue a buscar un vestido de novia. Muchas gracias, nos vemos este 10 de diciembre. Y la verdad que hace mucho tiempo no tomaba, lo sabes tú, lo sabe Maiku. Y gracias de verdad, Cusco. Yo voy una semana acá y me he sentido como en casa. Gracias a la gente de Limbus, de verdad, de puta madre. Y espero que les guste estas canciones paranoicas. Desde que se fue, no tiene sentido Mahoma versus Hemingway. Solo la Nebraska, el invierno llegando, que tiene su piel. Todo excepto yo. Saben entender. Que la muerte es un premio para quien se atreve a vivir. Que resucitar solo ocurre si beso tus labios. Pero no te demores 3 días en pensar en venir. Desde que se fue, no tiene sentido la cola en el fucking tren. Los perros, los libros, los viajes, todo es como ayer. Todo excepto yo. Saben entender. Muerte es un premio para quien se atreve a vivir. Que resucitar solo ocurre si beso tus labios. Pero no te demores 3 días en pensar en venir. Sé que estás muy loca, pero eso combina contigo. Con tus ojos verdes abiertos antes de llorar. De algún chiste malo, de eso que llevo conmigo. De mis ganas, de todos aquellos que quiero matar. Sé que soy un idiota, pero no soy un idiota cualquiera. Tengo un perro, una abuela que siempre he querido matar. Un país emergente donde se maceran mis penas. Y un tatuaje en la espalda que dice te extraño más. Perdón, pero solo te digo lo que sientes y sabes. Perdón que me quedan 3 líneas y luego me voy. Le he pedido a Sebas gentilmente me preste sus llaves de su nave espacial y me voy a donde tú me lleves, corazón. Desde que se fue, no tiene sentido Mahoma versus Hemingway. Muchas gracias. ¿Tan feo salió? No seas pendejo. No, me han dibujado el callo, creo. No, está bonito. Bueno, yo la verdad que esta cosa la guardo en mi casa, así que no, yo cuando llegue a Lima, ya con esta nos vamos. Acá está. Gracias a Alison Delgado. Y sobre todo, vamos a volver. Yo por lo menos voy a volver una semana antes, así que contigo hablo después. Y esperemos encontrarnos antes. La excusa perfecta la cantamos hoy. Muchas gracias. Dos canciones más. Pero esta vez, como ya no vamos, ahora sí vamos a cantar con dos huevos, ¿eh? Esta canción se llama Un maldito desastre. Sí. Todo lo que hago es así. Soy un maldito desastre. Soy un maldito infeliz. Pero debo decir que lo mejor de mí está en ti. Aunque opines todo lo contrario, aunque digas que el amor no es para ti, yo solo pienso en ti mirando al cielo. Duerme, que mañana es primavera. El amor deja secuelas en el alma y en la piel. Como yo lo entiendo bien, esa pregunta al responder. Duerme, que el olvido está muy claro. Es el amor, es el desgano el que nos hace suponer que el amor no es para uno, que sin ambos vamos bien. Está llegando, que la vida va pasando y el amor también. Sí, todo lo que hago es así. Soy un soy un maldito infeliz. Muchas gracias. Bueno, sí, una más. Y esto es solamente para borrachos, ¿sabes? Yo con este me despido. Perdón por abusar de la confianza. Y estamos en Instagram, pueden escribirnos. Esta canción es para borrachos, solamente Fear Class. Las fotos acá atrás y ya de ahí nos vamos al terminal. De verdad, Cusco, muchas gracias. Yo creo que mis canciones hablan por sí solos. 5 canciones para este lugar tan hermoso. Zorro sabe que no estoy mintiendo. Todas mis vacaciones las paso acá. Y esperemos que la siguiente nos veamos muchísimo más y nos tratemos de tú a tú. Yo estaba acá en la puerta recibiendo a todos. Así que para la próxima conversemos de lo que te pasa. Y seamos un poquito más humanos. Esta canción se llama... No se llama, la voy a cantar. Si me pongo a llorar es por pura emoción, ¿eh? Desconfía de los que no lloran porque algo esconden. Aquí lloramos todos. Estoy en el rincón de una cantina, oyendo una canción que yo pedí. Me están sirviendo ahorita mi tequila y ya va mi pensamiento rumbo a ti. Yo sé que tu recuerdo es mi desgracia y solo vengo aquí a recordar que amargas son las noches que uno pasa cuando hay algún amor que paga mal. Perdón por las copas de más, sé que no es hora quizá, pero se ha abierto una herida. De nuevo me puse a pensar en la promesa de amor que un día te hacía. Perdón, ya no pude dar más y juró fue el amor quien abrió la botella. Lo peor de estos tiempos de amor es el frío de adiós de la primavera. Perdón y con esta me voy, pero ha sido el amor que me jugó la pasada. Quizás un te odio me suene mejor que la fría pasión de un te amo de nada. Perdón, solo quise pensar que podía tocarte de nuevo la mano. Lo peor de estos tiempos de amor es el frío de adiós de la primavera. Borracho del mundo unidos. Y no cuelgues todavía, que ya voy a colgar yo. Solo quería decirte que te extraño, corazón. Y si estoy solo y amargado, es por culpa de tu amor. Y eres lo mejor que me ha pasado, y eso le agradezco a Dios. Por tu amor que tanto quiero y tanto extraño, que me sirvan una copa y muchas más, que me sirvan de una vez pa' todo el año, que me pienso seriamente emborrachar. Si te dicen que me vieron muy borracho, orgullosamente diles que es por ti, porque yo no tendré el valor para negarlo. Gritaré que por tu amor me estoy matando, y sabrán que por tus besos me perdí. Perdón, ya no pude dar más y juró fue el amor quien abrió la botella. Ese son te odio me suene mejor que la fría pasión de un te amo de nada. Perdón, solo pude pensar que podía tocarte el amor que aún te queda. Yo te invito en tiempo de vals, no vayamos al mar y nademos en ella. Muchas gracias, nos vemos en el camino. Que Dios reparta éxito. Vamos a estar acá amenazándolos con literatura. Y nada, contigo hablamos después. Y esperemos la próxima vez que yo venga, nos podemos encontrar en la plaza y conversar como seres humanos. No le des poder a los artistas, porque los artistas son gente como tú. No tienen superpoderes. No orinan frozen. Ni cagan frambuesas. Hasta la próxima y muchísimas gracias. Y no cuelgues todavía, que ya voy a colgar yo. Solo quería decirte feliz año, corazón. Estoy solo y amargado, es por culpa de tu amor. Y eres lo mejor que me ha pasado, y eso le agradezco a Dios. Muchas gracias.